Nuestro sujeto vive en Miami. Se despierta en una cama hecha según un patrón originado en el cercano oriente. Se despoja de sus ropas de cama hechas de algodón domesticado en la India, o de lino domesticado en el cercano oriente, o de seda cuyo hullo fue descubierto en China. Todos estos elementos inventados en el cercano oriente. Al levantarse se calza unos calzados de tipo especial llamados mocasines, inventados por indios norteamericanos. Se despoja de su pijama, prenda de vestir inventada en India, y se asea con jabón inventado por los galos de Francia. Luego se rasura, rito masoquista que al parecer viene de Sumeria o en el antiguo Egipto. Al volver a su alcoba, toma la ropa que está colocada en una silla, mueble procedente del sur de Europa y procede a vestirse. Lo hace con prendas cuya forma originalmente se derivó de vestidos de piel de los nómades de las estepas asiáticas. Ya en la calle se detiene un momento para comprar un periódico que paga con monedas, una invención de la antigua Lidia. En el restaurante lo espera toda una serie de elementos adquiridos de muchas culturas. Su plato de cerámica inventada en China, su cuchillo es de acero, hecha por primera vez en el sur de la India. Su tenedor es un invento de la Italia medieval. Una vez que ha terminado de comer, se pone a fumar, costumbre de los indios americanos, consumiendo una planta del Brasil y del Paraguay. Si es suficientemente vigoroso, elegirá un puro que ha sido transmitido de las Antillas a través de España. A medida que se va enterando de las dificultades que hay en el mundo, si es que es un consciente ciudadano conservador, irá dando gracias a una deidad hebrea en un lenguaje indoeuropeo por haber nacido en la opulenta Miami. Desde las manos va naciendo el rumbo, cuando los pies comienzan a soltar y la mañana se ceba unos mates y algunos sueños juegan a soñar. La construcción se torna una costumbre, desde el amor se puede conjugar y recorrer caminos no explorados, alzar los brazos, elegir piezas, liberar riendas. Estamos en la cuadrilla, por la colectiva. Para comunicarse con nosotros, Eli. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Para comunicarse es al 11-4947-9846. Bueno, muy bien. Tengo que aclarar que el texto que leímos está en un libro que se llama Cultura y Civilización desde Sudamérica. Es una recopilación de Guillermo Magrassi, el hermoso Guillermo Magrassi, y el texto específicamente Las culturas tradicionales y los cambios técnicos. Después de este en seco, digamos, que siempre hacemos, tenemos que presentar a nuestro entrevistado. Así es. Tenemos acá a Marco Filardi. Buenas tardes, Miguel. El doctor Marco Filardi. Abogado de pueblos fumigados, de derechos humanos. Y nos parecía importante en este programa, ya estaba planificado que estuviera Marco Filardi, porque el Museo del Hambre, que después vamos a ver de qué se trata, es parte del nacimiento de La Cuadrilla, como programa de radio y como proyecto. Pero queríamos preguntarle sobre algo específico que conocimos esta semana, que es el fallo que condena a Monsanto. Sí, efectivamente, una noticia histórica, porque en Estados Unidos, el viernes, el Tribunal de San Francisco, en el caso de un jardinero de nombre de Wayne Johnson, encontró a Monsanto culpable de el linfoma Non-Hodgkin, un tipo de cáncer específico asociado al uso de dos productos de Monsanto, el Roundup, bien conocido en Argentina, y el Ranger, que es un producto también de marca comercial de Monsanto que se usa en Estados Unidos, inaugurando así una catarata de juicios. Hay más de 450 demandas en curso en Estados Unidos y se calcula que hay un total de 4.000 litigios que van a venir en los próximos meses contra, casualmente, el herbicida glifosato. Y lo más interesante es que esa determinación del jurado, unánime, impuso, además de una indemnización por los daños y perjuicios causados por DeWayne, daños punitorios por $250 millones. Es decir, impuso el pago de un monto total de $289 millones a Monsanto. Y enseguida esto tuvo un impacto muy fuerte, porque al día siguiente las acciones de Bayer, ustedes recordarán que este año se formalizó justamente la compra de Bayer a Monsanto por $63 mil millones, se desplomaron en los mercados un 12,3%, y en un solo día, como consecuencia del veredicto, Bayer perdió $11 mil millones en cotización bursátil, previendo la catarata de juicios que va a venir como consecuencia de este primer juicio. ¿Y en Argentina puede tener alguna repercusión esto? Bueno, esperemos que sí, y esperemos que a partir de este precedente se activen juicios en Argentina, porque recordemos que Argentina, después de Estados Unidos y de Brasil, es el tercer país en el consumo de agrotóxicos del mundo, y tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos usa por persona en el mundo. Entre ellos, se está calculando una mínima de $400 millones de agrotóxicos por año en nuestro país, de los cuales entre el 50 y el 60% es justamente el herbicida, que es la base del modelo, porque toda la soja, todo el algodón, todo el maíz transgénico, que para quienes no saben, ocupan el 75% de toda nuestra superficie cultivada, fueron diseñados genéticamente justamente para ser tolerantes o resistentes a la aplicación del herbicida Roundup. Monsanto tenía la patente en exclusividad del glifosato desde 1980 hasta el año 2000. En el 2000 la patente expira, y a partir ya del 2000 es de código abierto, con lo cual hasta nosotros tenemos glifosato producido por YPF, ¿no? Producido con los impuestos de todos. Es decir, hay varias marcas comerciales ya que comercializan el glifosato. Tanor también producía algo parecido, ¿no? La empresa Tanor, que ahora se fundió, creo. Sí, también y producen glifosato, efectivamente. Y digamos, como abogado, ¿se puede empezar a iniciar demandas o hacer algo en función de este fallo, o porque es en Estados Unidos no vale para acá? Es una pregunta de un lego, digamos. No, si bien una sentencia en Estados Unidos de un tribunal de juicio de San Francisco no es directamente aplicable ni tiene ningún valor vinculante en Argentina, lo más interesante no es eso, sino cómo el jurado llega a esa determinación. Y llega a esa determinación por la desclasificación de documentos internos de la propia empresa, que dan cuenta justamente de que la empresa conocía el posible efecto cancerígeno y que de manera maliciosa, deliberada, lo ocultó a los consumidores, lo ocultó a los productores, lo ocultó en este caso a los jardineros, lo ocultó a la ciudadanía en general. Y eso es lo más importante. Lo más importante son los llamados Monsanto Papers, los papeles internos de Monsanto, que son más de 20.000 documentos que fueron desclasificados fruto de un activismo de una organización en Estados Unidos que se llama US Right to Know, el derecho a conocer, sí, que es una organización que litiga justamente para desnudar los secretos del sistema alimentario dominante en los Estados Unidos. ¿Y tenemos acceso a ese material, digamos, en Argentina? ¿Podemos tener acceso en la Argentina? Sí, porque esta organización estadounidense, US Right to Know, hizo un convenio con La Vaca. La Vaca es el único medio en español que está traduciendo los documentos desclasificados al castellano, y se pueden acceder a través de la página específica que abrió La Vaca con este proyecto de investigación, que se llama monsantopapers.lavaca.org. Es decir, cualquier oyente puede ahora mismo tipear monsantopapers.lavaca.org y va a tener acceso a los documentos originales de los Monsanto Papers y a los documentos que están siendo gradualmente traducidos al castellano por Anabel Pomar a pedido justamente de La Vaca. Pero digo, es histórico. Un medio popular como La Vaca logró este convenio de intercambio con la organización de Estados Unidos para facilitar a toda la lengua hispana estos cables originales en castellano. Excelente por La Vaca, compañeros y amigos de tantos años de lucha de comunicación alternativa, ¿no? Bueno, volvemos en un ratito, ¿te quedás? ¿Cómo no voy a quedar? Volvemos en un ratito y vamos a hablar un poco de la Cátedra de Soberanía Alimentaria y también del Museo del Hambre, ¿no? Para que la gente ya lo conoce, el museo, pero vamos a insistir porque hay gente que por ahí no lo conoce. Vamos ahora a escuchar dos audios. Uno de ellos de Elizabeth Jacobo, una ingeniera agrónoma, que habla de la transformación posible de este modelo, y una columna de conciencia de de 9 de julio de la ciudad de Buenos Aires. Y después, bueno, vamos, tenemos mucho más, pero vamos ahora, le preguntamos a Lisa de Jacobo si es posible superar este modelo. A ver qué nos dice. La cuadrilla, un proyecto de comunicación que crece desde el pie. Posible es, pero también es un proceso lento porque todo el sistema agroalimentario está preparado para sostener al modelo de agricultura industrial. Está el que vende los insumos y está el que compra el producto del campo. O sea que para que ese proceso tenga buen fin, necesita que los productores, los campesinos, tengan autonomía del mercado. El sistema capitalista se basa en el mercado. Y para que el proceso agroecológico tenga buen fin, hay que correrse del mercado. Y entonces, bueno, pero hay experiencias de autonomía, como de islas de autonomía dentro de este sistema, y esa autonomía tiene que ver con autonomía de la compra de insumos y conseguir canales de comercialización que esquiven a la concentración del mercado. O sea que eso es mercados locales que con fuerza, con esfuerzo, se van consiguiendo, pero uno tiene que tener claro que tiene al sistema en contra. Hay experiencias de autonomía en comunidades campesinas, así de esos campesinos, típicos campesinos, por ejemplo, en la gente del Valle de Conlara de San Luis, tiene una asociación de campesinos con bastante historia, y estos campesinos están haciendo un proceso muy interesante de recuperación o de puesta en valor de sus saberes campesinos. Después hay otras experiencias por el lado de colectivos que han sido campesinos, sus padres o sus abuelos, han sido expulsados por el modelo industrial, se han venido a las márgenes de las ciudades y hoy están intentando volver a sus orígenes campesinos en las márgenes de las ciudades. De esos hay varios colectivos. Hay en Ezeiza, en Wilde, como dijiste vos, hay varios. Un tercer tipo de, no sé, de sujetos, si se quiere, son gente joven en general que, a la cual la vida en las ciudades los ha saturado. Están tratando de hacer nuevos emprendimientos nuevos en el campo. Y hay un cuarto sujeto que son los, en la región pampeana, los chacareros que resistieron al modelo de agriculturización de la región pampeana, o que vuelven de ese modelo para tratar de volver a las fuentes de una agricultura mixta, con agricultura con ganadería, tratando de seguir los ciclos de la naturaleza, una agricultura o una ganadería mucho más respetuosa. Ese es un sujeto muy interesante porque es el sujeto que más se da puede disputar territorio con el agronegocio. Y lo que hay que recuperar es alambrados, vaca, maquinaria, acordarse de los saberes. Todavía estamos a tiempo de acordarse de esos saberes. Un agricultor de 50 años se acuerda de lo que su padre hacía, y cuando uno va hablando con ellos, sí, esto lo hacía mi viejo y esto le salía así. O sea, está todavía la memoria. Lo que sí, no creo que esté durante mucho tiempo si no se recupera. Como la tierra, el agua y el viento, nuestro alimento no tiene dueño, y la semilla son de los pueblos, soberanía y libertad. La semana pasada hablamos sobre la cantidad de pesticidas que se usan. Sí, me acuerdo. Tomamos el partido de 9 de julio como un partido emblemático. Por la forma en que está extendida la agricultura industrial. ¿Y te acordás de la cantidad de pesticidas que se vuelcan en un año sobre 9 de julio? El equivalente a una pileta olímpica. Muy bien, exacto. Aproximadamente 2.400.000 litros de pesticidas. Wow. Y dijimos que los pesticidas se acumulan en el suelo. Ajá, y que el 40% de las lagunas bonaerenses están contaminadas con glifosato. La pregunta cae por su propio peso. Esa enorme cantidad de pesticidas, ¿qué efecto tienen sobre nuestra salud? Una pregunta pesada, si las hay. Empezamos a contestarla a partir de estudios internacionales. ¿por ser internacionales son mejores o más importantes? No, para nada. Es que hay que empezar por algún lado. Sí, que todos los estudios que vamos a mencionar, nacionales o internacionales, nos resultan confiables. Aclarado entonces. Empecemos. En Modena, Italia, la investigadora Carlota Malagolia y colaboradores investigaron la asociación entre exposición a pesticidas y leucemia en niños italianos. El riesgo de contraer leucemia fue más alto en niñas o niños que vivían cerca de cultivos intensivos con aplicaciones de 2,4-D, glifosato, dicamba, triazina y cipermetrina. Por lo que yo sé, todos pesticidas utilizados habitualmente en nuestro medio, acá cerquita, a metros de la ciudad de 9 de julio. Sí, niñas y niños de por acá tienen mayor riesgo. Hay una investigadora norteamericana... Yankee, digamos. Sí, pero de las piolas, ¿eh? A ver, ¿cuán piola? Por empezar, trabaja en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Palabras mayores en centros de excelencia. Sí, la investigadora se llama Stephanie Seneff. Y en rigurosos estudios y revisiones bibliográficas, ha vinculado al glifosato con varias patologías. Pero, ¿no hay algunos que dicen que el glifosato es inocuo? ¿Que no hace nada, Guille? ¿Nada? ¿A qué vos conocés a alguien que tiene celiaquía? Dale. Sí, una amiga. Ajá. Me contó que en los últimos 4 años en la Argentina la celiaquía aumentó un 700%. ¿Viste? Bueno, Seneff describe los mecanismos por los cuales el glifosato puede ser un factor importante en desencadenar la celiaquía por atacar nuestra flora intestinal. ¿Y se quedó ahí en la celiaquía? Para nada. Publica varios artículos en los cuales demuestra cómo el glifosato ataca la flora intestinal y cómo esto puede derivar en varias enfermedades, inclusive el cáncer. La marca más famosa de glifosato es Roundup, de la firma Monsanto. Leyendo la etiqueta, dice que tiene glifosato y coadyuvantes. ¿Qué pasa con estos coadyuvantes? Mira, justamente Defarge y colaboradores de la Universidad de Caen en Francia publicaron este año un artículo en el cual demuestran que el glifosato, en combinación con los coadyuvantes, es mucho más peligroso que el glifosato solo. Y las empresas que te venden el glifosato... con los coadyuvantes. Expresan la toxicidad como si fuera el glifosato solito. O sea que nos engañan. Claro, porque las concentraciones permitidas están basadas en la toxicidad del principio activo solito, sin la perniciosa ayuda de los coadyuvantes. Es como si midieras el peligro de una bala sin tener en cuenta el rifle que la dispara. Algo así. Bueno, hablamos de Italia, Estados Unidos y Francia, todo bien, pero ¿y en la Argentina? Bueno, y en la Argentina, ahora dentro de un rato, los compañeros de 9 de julio, compañera, van a ver esto, este tema. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un poquito de música para organizarnos un poco, uh-huh. Y después vamos a la tanda. Pero a la vuelta, directamente, volvemos con Marco Filardi, el doctor Filardi, para que nos cuente sobre la Cátedra de Soberanía Alimentaria y sobre el Museo del Hambre. Vamos a la música. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Perseguir a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de... ¿Estás escuchando? La colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por La Colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Bueno, de vuelta, estamos aquí con Eli Otero y con el doctor Filardi. Pero hacemos cosas en Argentina para esto. Por ejemplo, hay una cátedra de soberanía alimentaria, hay un museo del hambre. Digamos, no es que solamente nos quejamos, solamente denunciamos, sino que tratamos de accionar. ¿Cómo lo ves vos, Marcos? Sí, efectivamente, y tan solo voy a comentar de uno de estos aportes en una lucha colectiva mucho más amplia y más rica, que es justamente la de promover la discusión pública sobre el modelo agroindustrial dominante y también defender, imaginar colectivamente otro modelo alimentario, otro modelo verdaderamente alimentario. Y esa quizás es la apuesta principal, no de la, sino de ya, podemos decir, las cátedras libres de soberanía alimentaria, que son espacios dentro de las universidades públicas nacionales, pueden o no ser curriculares, pero que se proponen desde la universidad dar el debate sobre el modelo alimentario, poniendo en discusión este modelo agroindustrial que nosotros decimos que es ecocida, que es genocida, que es violatorio de los derechos humanos, basado en los transgénicos, en los agrotóxicos y en los fertilizantes sintéticos, y defender el modelo de la agroecología y la soberanía alimentaria. Particularmente yo estoy dentro de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que funciona en la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo este espacio está vinculado con otros 44 espacios de todo el país, que somos parte de una red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines, que va desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde Misiones hasta Mendoza. Es decir, los cuatro puntos cardinales de nuestro país tenemos cátedra libre y prácticamente tenemos una cátedra libre o algún espacio afín en cada una de las provincias argentinas. Una pregunta que siempre por ahí me han preguntado dudas. ¿Qué diferencia hay entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria? Bueno, da para largo y tendido, pero para ser sintético, seguridad alimentaria es el estado de cosas donde todas las personas tienen acceso físico y económico a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Pero la seguridad alimentaria deja sin responder un montón de preguntas. Es decir, ¿quién produce? ¿Cómo produce? ¿Para qué produce? ¿Para quién produce? ¿Cómo se distribuyen esos alimentos en el seno de la sociedad? Y tampoco el concepto de seguridad alimentaria entiende que la alimentación sea un derecho humano de la persona, en virtud de la cual esa persona puede exigir la realización de determinadas políticas públicas que lo realicen. Frente a ese paradigma de la seguridad alimentaria, en su momento motorizado por los gobiernos, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, la vía campesina en la Cumbre Mundial de la Alimentación en el 96 se levantó y dijo: no, nosotros no venimos a hablar de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria, refiriéndose al derecho de los pueblos a definir libremente las prácticas, estrategias y políticas de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Ese concepto ahí, por primera vez formulado en el 96, tuvo un desarrollo en estos 22 años, y hoy básicamente la soberanía alimentaria alude a un paradigma alimentario contrapuesto al modelo agroindustrial dominante, que tiene cinco pilares fundamentales: agroecología de base campesina, poner en el centro del sistema productivo a la agricultura familiar campesina indígena, a los pescadores artesanales y a los pastores tradicionales, la cuestión central del acceso a la tierra, y en ese sentido retoma la bandera histórica de la reforma agraria integral, producción local para abastecimiento local, acercando al productor con el consumidor y eliminando a los intermediarios que se llevan gran parte de la tajada, y finalmente el último elemento, que la alimentación no es una mercancía más librada a los juegos de la oferta y la demanda en una economía capitalista, sino que es efectivamente un derecho humano, y en ese sentido la sociedad tiene que garantizar la disponibilidad, la accesibilidad física y económica, la adecuación y la sustentabilidad de la alimentación para toda la población. Sí, y ahí en el programa pasado estuvimos hablando con Pablo Vergel, relacionando dos aspectos de la soberanía, que acá en lo que vos decís aparecen relacionados, que es soberanía alimentaria, como que es imposible sin soberanía territorial. ¿Está bien eso, ese concepto? Absolutamente, absolutamente. Por eso uno de los pilares fundamentales es justamente la discusión sobre el territorio. No puede haber una comunidad que pueda ejercer el dominio sobre su sistema alimentario si no tiene un dominio pleno y efectivo sobre los territorios. Y en ese sentido volvemos a preguntar: ¿tierra para qué, para quién? Y retomamos la bandera de la reforma agraria justamente porque no es posible alcanzar la soberanía alimentaria si no discutimos la cuestión del acceso a la tierra. Tenemos que volver a decidir como sociedad tierra para quién y para qué, en manos de quién. Y en ese sentido, por supuesto, nosotros propugnamos que la tierra tiene que estar en manos de quienes la trabajan y quienes la necesitan. Está bien, porque lo que charlábamos la otra vez era, cada vez en nuestro país tenemos menos soberanía territorial. Uno, por la privatización de las tierras en el sur, por ejemplo. Otro, por el avance de la frontera sobre los territorios ancestrales de otras poblaciones. Y bueno, nada, eso, quería corroborar eso que habíamos estado charlando el otro día. Sí, efectivamente el modelo agroindustrial dominante avanza sobre los territorios de los campesinos, de los pueblos originarios. Eso genera, por supuesto, conflictos por la tierra, muchos de ellos violentos. Es decir, en ese marco tenemos que inscribir las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, entre tantos otros, de los campesinos del Mapuche, movimiento campesino, ¿no?, de Santiago del Estero, del pueblo mapuche. Es decir, la avanzada de un modelo extractivista frente a una resistencia por quien se considera legítimo propietario ancestral de esos territorios, como pueden ser los campesinos y pueblos originarios. Y, por supuesto, un avance muy fuerte de la frontera agrícola sobre también los bosques nativos, los humedales y las selvas para dar lugar al monocultivo de soja. Está bien. Bueno, ¿y el Museo del Hambre, entonces, cómo se inscribe en esta? El Museo del Hambre, que es un emprendimiento, digamos, que vos fogoneaste y que vos sostenés A ver, ¿para qué? ¿Qué quiere decir Museo del Hambre? Bueno, le pusimos ese nombre porque estamos convencidos que el hambre es un crimen y que tenemos que hacer colectivamente todo lo que esté a nuestro alcance para encerrarlo de una vez y para siempre en un espacio y que nunca más lo encontremos afuera. Convertirlo en algo realmente arqueológico y que el día de mañana nuestros hijos, nuestras nietas digan: había hambre en la tierra, pero hubo una generación de hombres y mujeres que hizo lo que tenía que hacer y lo encerró de una vez y para siempre en un museo. Y por eso decimos, a renglón seguido, de que es un centro de lucha por la soberanía alimentaria, porque estamos convencidos que el único camino que nos va a llevar justamente a erradicar el hambre y a garantizar que todos estemos adecuadamente alimentados es la lucha colectiva por la soberanía alimentaria. Lo demás es una excusa. Puede haber una presentación de un libro, una charla, un taller, un cine debate, pero la idea es que nos congreguemos, nos reunamos en un espacio para imaginar, pensar colectivamente cómo podemos hacer para salir de ese modelo agroindustrial dominante y caminar colectivamente hacia la soberanía alimentaria. Está bien, y bueno, contanos un poco, ¿dónde está el Museo del Hambre y cuáles son, cómo los oyentes se pueden comunicar? Está en la Avenida San Juan 2491 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y tiene un Facebook que es Museo del Hambre y una página web que es museodelhambre.blogspot.com.ar, donde ahí pueden ver las actividades que realizamos. Todas las actividades son abiertas y gratuitas. Y los talleres en general, acá tenemos a una protagonista de uno de los talleres, Eli Otero, es quien facilita el taller de danzas folclóricas latinoamericanas. Todos los talleres son a la gorra consciente, como decimos, pero nuevamente la convocatoria es a invitar a todas las personas que se acerquen al espacio para entre todos tratar de encontrarle la vuelta a la salida de este modelo. Está bien, bueno, vamos ahora, la cuadrilla tiene corresponsales, es un como dice Jimena Casas, es un programa súper federal. Y tenemos audios que nos envía nuestra corresponsal en La Rioja, en Chilecito, Jenny Luján, emblemática compañera de la lucha contra la minería contaminante, y nos envía un audio Jenny Luján y después nos envía un audio de otra compañera sobre un tema que tiene que ver con una curtiembre ahí cerca de Chilecito. Y al final vamos a escuchar un spot publicitario de un encuentro por el agua que se va a hacer ahora en breve. Vamos a escuchar esos audios. Buenas tardes, La Cuadrilla. Nuevamente desde el noroeste de Argentina, Jenny Luján y María Pía Silva, para comentarles algunas cosas que andan pasando por nuestro territorio. El pasado viernes 10 de agosto se materializó la orden de la Justicia Federal de La Rioja de remover y sacar los caños que transportaban los afluentes industriales a piletones donde eran depositados sin ningún tratamiento por la curtiembre Curtumé Sociedad Anónima en la localidad de Nonogasta. Estos residuos son sustancias tóxicas, contaminantes, siendo el cromo uno de los más importantes. Desde hace más de 30 años, los pueblos de Nonogasta y aledaños vienen padeciendo la contaminación del agua, el suelo y el aire, con consecuencias muy graves para la salud de los vecinos y la biodiversidad toda. Enfermedades respiratorias, renales, de la piel, oncológicas, ocupan los primeros lugares del mapeo epidemiológico de la zona. Se le suman el aumento de abortos espontáneos y las malformaciones congénitas en niños y animales. Por años, diferentes organizaciones populares vienen denunciando esta situación ante los oídos sordos de los sucesivos gobiernos y funcionarios responsables de este ecocidio. Hoy compartimos con ustedes el testimonio de Clara Olmedo, una militante de Asamblea del Retamo, que nos cuenta la alegría de una batalla ganada, solo una batalla. Hay que seguir luchando, eso lo sabemos, pero esa alegría, fruto de la organización popular y de la organización y movilización de los pueblos, que es el único garante del derecho a un ambiente sano y, en definitiva, el derecho a la vida. Dejamos con ustedes a Clara y nos despedimos hasta el próximo informe. Hola, soy Clara Olmedo de la Asamblea del Retamo de Nonogasta. Venimos luchando en favor de la vida, en defensa del agua y de nuestros bienes comunes, en contra de la contaminación que provoca la curtiembre, que está asentada en Nonogasta, provincia de La Rioja, desde mediados de la década del 80. Su mayor delito ha sido contaminar a cielo abierto, sin eliminando entre 5 y 10 millones de litros de efluentes diariamente. Nosotros, junto a los compañeros de la Asamblea del Retamo, venimos organizados junto con otras, apoyados junto con otras asambleas, como las asambleas de, bueno, todas las asambleas de La Rioja y a lo largo del país, y de manera particular con la Asamblea de Chilecito, bueno, distintas organizaciones sociales, y luchando también contra la judicialización, contra el pacto de impunidad del Estado, que nunca fiscalizó a esta empresa. Y lo único que hizo fue perseguir y judicializar a los compañeros de la Asamblea. En este momento la curtiembre tiene una medida cautelar, fue imputada por violación a la ley 24.051 y se le está exigiendo, con apercibimiento de clausura, a retirar los caños a través de los cuales eliminó sus efluentes industriales a lo largo de 3 décadas. Se le intima a retirar sus residuos industriales y residuos peligrosos y disponer de los mismos en una planta de tratamiento certificada y autorizada por la ley. En la última semana se están llevando a cabo estas medidas, pero también se le exige, en un plazo de 60 días, a contar desde el 12 de julio, a presentar un plan de gestión ambiental de todos sus residuos y también un plan de remediación. Nuestra lucha ha permitido que se rompa el pacto de silencio que existía en Nonogasta, y esta medida de la justicia es el producto de la lucha y de las denuncias, de la infinidad de denuncias que nosotros hemos realizado, tanto en el ámbito público como en la justicia local. Hemos dado un paso importante, pero sabemos que esta lucha continúa. Nos mintieron por más de 3 décadas y creemos que lo pueden seguir haciendo. Esta lucha la ganó la gente, esta lucha la ganó el pueblo, la ganaron las asambleas. Pucará, primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Las asambleas catamarqueñas en resistencia y autodeterminación, reunidas el día 10 de marzo de 2018 en San Fernando del Valle de Catamarca, luego de un amplio debate de propuestas tendientes a la preservación del agua como bien común, necesidad vital y sobre todo derecho humano, pudimos materializar la idea y comenzamos a organizar la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. En respuesta al avasallamiento contra los derechos de los pueblos y la naturaleza en manos del extractivismo, nos urge convocar a todas las comunidades latinoamericanas para aunar criterios y acciones de lucha y resistencia, afianzar las relaciones de solidaridad entre las comunidades afectadas, exigir a los estados el respeto del agua como derecho humano, impulsar la soberanía alimentaria de los pueblos a través de ferias de economía social, reconocer al arte como medio de pronunciamiento, creación y recreación en defensa del agua y la vida, crear una red latinoamericana en defensa del agua. Invitamos entonces a participar a comunidades originarias, afrodescendientes, asambleas socioambientales, movimientos campesinos, organizaciones sociales y de derechos humanos, feriantes, artesanos, artistas, trabajadores, estudiantes, investigadores. Todos nos encontraremos el próximo 15, 16 y 17 de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca para hacer juntos la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos. Agua para los pueblos. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay vida. Estamos de vuelta en La Cuadrilla y vamos a despedir a Marco Filardi, pero con algo que tiene que ver con esto que acabamos de escuchar. Sí, que casualmente, gracias Miguel, mañana a partir de las 19 horas va a haber en el Museo del Hambre una peña camino a justamente la primera cumbre latinoamericana por el agua para los pueblos. Así que están todas y todos invitados. Va a arrancar justamente con una clase abierta de danza folclórica a cargo de la co-conductora Eli Otero. Y después ya va a haber una hermosa peña para compartir. Y todo lo recaudado mañana va a ser justamente para garantizar la participación de las y los compañeros de la multisectorial anti-extractivista en la cumbre latinoamericana. Así que los esperamos a todas y todas y todes. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a contestar la pregunta que quedó picando de la de la columna de conciencia de 9 de julio. Y después ya volvemos para ir despidiéndonos. Vamos a escuchar a conciencia. Escuchemos al doctor Damián Berseñasi de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos 33 localidades censadas por nuestros estudiantes y nuestros equipos docentes en el corazón de la pampa sojera agroindustrial de la Argentina, que nos dan datos muy preocupantes respecto al incremento de los casos nuevos de cáncer en esas localidades, pero sobre todo en personas jóvenes. Porque uno dice, no, pero hay más cáncer porque llegamos más a viejo, como si llegar a viejo sería sinónimo de tener cáncer, cosa que tampoco es verdad. Pero estamos encontrando incremento de cánceres en personas jóvenes, sobre todo linfomas no Hodgkin, leucemias, pero además estamos encontrando un incremento de hipotiroidismo que es abismal. El hipotiroidismo, que es esta falla en la glándula tiroides, es una expresión de que a nivel hormonal estamos funcionando mal. Algo está ocurriendo que nuestras glándulas y nuestras hormonas no funcionan. Y si nuestras glándulas no funcionan, es como si en una orquesta le alteramos al director. Incremento de cáncer, eso es gravísimo. Bueno, Berseñasi y su equipo han encontrado que en localidades de 5 a 6 mil habitantes en plena pampa húmeda sojera, la incidencia de cáncer es el doble que la media nacional. O sea, que es más peligroso vivir en el campo que en la ciudad. Y sí, eso también se vio en Ituzaingó, un barrio cerca de la ciudad de Córdoba. Ah, el caso de las madres de Ituzaingó. Ganaron un juicio en el cual fueron condenados el fumigador y el dueño del campo, ¿no? Como parte de las pruebas, se presentó un mapa del barrio en el cual había puntitos rojos sobre las casas que tenían un caso de cáncer. Te digo que asusta mirar el mapa, porque cerca del campo fumigado hay muchos más puntitos rojos que en las casas lejanas. Ahí se enfermaban por lo que venía del campo fumigado, pero el glifosato y demás agrotóxicos, ¿están presentes en los alimentos? Mira, te doy un ejemplo. 80% de la miel analizada en Estados Unidos contenía glifosato y su metabolito AMPA. Damián Marino, de la Universidad de La Plata, encontró restos de pesticidas en la gran mayoría de muestras de algodón medicinal, gasas, toallitas femeninas y tampones. Otro estudio de Magioni y colaboradores de la Universidad del Litoral estimaron la ingesta diaria de pesticidas en la dieta argentina. Tírame un número, a ver. Bueno, sobre 308 pesticidas estudiados, bebés de entre 6 y 23 meses tienen 22 que exceden la ingesta diaria permitida. ¡Wow! ¡Alimentos con veneno! Y sí, bueno, cerremos con Berseñasi. Nosotros creemos, y lo digo como médico, como trabajador de la salud, que acá lo primero que tiene que haber es una decisión de fomentar políticas para la transición hacia un modo de producción libre de venenos. Nos han hecho creer que la única forma de producir es con venenos, y lo cierto es que si tiene veneno, no es alimento. Como la tierra, el agua y el viento, nuestro alimento no tiene dueño, y las semillas son de los pueblos, soberanía y libertad. Saludos de Conciencia Agroecológica de 9 de julio. Ya nos vamos yendo de La Cuadrilla. La Cuadrilla es un emprendimiento de comunicación que crece desde el pie, siempre decimos. Y está creciendo desde el pie porque cada vez se suman más compañeros y compañeras que nos mandan sus informes, sus columnas. Y para irnos, yo quería hacer una pequeña reflexión. Si se trata de hacer una reforma agraria, si se trata de eliminar las empresas que contaminan, si se trata de que la alimentación, la vivienda, el acceso a la tierra sea comunitario, entonces tenemos que empezar a hablar de otra sociedad que queremos. si no nos quedamos en los parches, y sabemos que los parches nunca emparchan, y siempre van a favor de los que más tienen, de los que más poder tienen, de los que nos contaminan, nos explotan, a los hombres y a las mujeres, más a las mujeres. Pensemos en eso, pensemos a largo plazo. Lo que sucede es una política de Estado, no tiene que ver con un gobierno, con dos gobiernos, con tres gobiernos. Y si es una política de Estado, es el Estado al cual tenemos que empezar a analizar si es el nuestro o es el de otros. Bueno, nos vamos, Eli. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos despidiendo. Primero, decirle a la gente que si les gustó el programa, que cuenten, que lo digan, el boca en boca es importantísimo. Y bueno, vamos a aprovechar para agradecer hoy a todos los que hacemos la cuadrilla, este proyecto de comunicación. ¿Nos vamos? No, a ella no le da nombres. No. Sí, la voy a nombrar a ella, que se llama Azul, que es la operadora, que hoy nos está dando una mano. Aprovecho para nombrarlo a Nico, que el otro día no lo nombramos, también agradecerle. A Susana Moreira, Juli Primerano, en producción. Son las productoras. Juli Primerano, una productora que está de vacaciones, disfrutando de las playas de Brasil, pero ya volverá. Ya volverá. Walter Soria, que nos ayuda con la edición musical. Y que es su tema es el que abre la cuadrilla, ¿no? Es cierto. Todos los programas. Marco Filardi, que ya lo presentamos, lo despedimos. Miguel Mirra. Miguel Mirra, ¿soy yo? Uh-huh. Ah, sí, soy yo. Y Elisa Otero. Nos vamos yendo con un tema musical. ¿Cuál es? Plena y Bomba, Susana Baca y Calle 13. Muy bien. Descalzo para conectarme con el suelo. Cuando la música gobierna, ningún pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza. Los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma. Hasta las palmeras le salieron piernas.